Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Buenos días, buenas noches, depende de donde nos estés escuchando, porque esto queda grabado y entonces pues nos pueden escuchar en internet o en la programación habitual de 2:30 a 2:00 p.m. de Sinestesia Radio en la 99.1. Y el día de hoy tenemos invitado a Martín de la Cruz López, quien acaba de presentar un libro que se llama Caleidoscopio Sonoro. Martín es investigador y ha hecho un trabajo bastante interesante. Bueno, tú te presentas de ahorita con tus cartas credenciales. sobre todo sobre la música, ¿no? El anterior trabajo había sido una compilación, bueno, una colaborativa, ¿no? Trabajo colaborativo. En esta ocasión es un trabajo individual. Y se llama Caleidoscopio Sonoro, Músicas Urbanas en Chiapas. Martín, bueno, pues preséntate y qué haces. Bueno, primero te agradezco mucho, Noé, que prestes atención y des esta cobertura para darle, para difundir lo que estoy haciendo. Me parece que es bien importante difundir esta dimensión creativa que tiene Chiapas, especialmente en este caso con la música. Entonces te agradezco y saludo especialmente a toda tu audiencia, quienes estén escuchándonos o que nos escuchen en algún lugar. Pues mire, efectivamente yo soy investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, aquí de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y trabajo ahí desde hace ya casi 20 años. Y bueno, dentro del trabajo que he venido haciendo más recientemente es el tema de la antropología de la música, y en particular este libro, digamos, el Caleidoscopio Sonoro, pues es una, tiene como un propósito de dar cuenta de todo ese mundo creativo que hay en Chiapas, y yo hago una lectura desde un instrumento musical que es la marimba chiapaneca, que es el instrumento emblemático, es la música, por no decir hegemónica, de los espacios públicos en Chiapas, que está en las plazas públicas todos los días, en la radio también. También doy seguimiento a unas ciertas geografías musicales que hay en Chiapas, porque la marimba es toda una diversidad. Por ejemplo, hay muchas tradiciones marimbísticas en Chiapas, dependiendo los lugares. Hay regiones musicales en Chiapas que a través de la marimba se puede explorar. Por ejemplo, tenemos la marimba, el sonido de la marimba del Istmo chiapaneco, que colinda con Oaxaca. Ese es un sonido, una sonoridad particular. El sonido de la marimba que está en el centro, ¿no? Los repertorios también, ¿no? Podemos decir que del centro hacia la costa predominan los zapateados, el ritmo arrebatado y alegre. Y bueno, más hacia los altos de Chiapas es un son más lento, más nostálgico, no por eso no bonito y agradable. Y bueno, y así podemos ver también que en la frontera del lado de hacia el Petén guatemalteco, digamos, esta, entre la región fronteriza central de Chiapas con Guatemala, digamos, ahí predomina otro tipo de sonoridad a través de la marimba, que es el de la marimba diatónica, ¿no? La que es predominante entre los pueblos indígenas de Guatemala. Entonces, por ejemplo, entonces hago esa, a partir primero de un instrumento, las geografías musicales. También abordo ciertas prácticas de baile, es decir, cómo los cuerpos se visten de regionalismos culturales, ¿no? De nacionalismos, de género también. A través de la música se puede observar cómo, digamos, se modela la corporalidad de acuerdo al tipo de género que se trate, donde hay roles muy diferenciados entre hombres y mujeres, y depende de las regiones, ¿no? Quiero decir antes que la idea de la música, estudiar la música, digamos, es bien interesante porque es la más corporal de todas las artes. Nosotros podemos evadir qué no queremos oler, qué no queremos ver, qué no queremos tocar, o sí tocar, pero no podemos evadir qué no podemos escuchar, porque el sonido está como lo que estamos escuchando ahora, nos está siempre permeando el sonido, digamos, y entonces el oído es el más desnudo de todos los órganos, y por eso mismo la música está presente y atraviesa todas nuestras, digamos, todas las narrativas que están a través de la música, atraviesan las personas, el ser humano, las memorias musicales, las subjetividades, toda la experiencia sentimental está también ahí planteada en la música, ¿no? Y por eso también abordo dos canciones, bueno, el repertorio de Alberto Domínguez, un músico emblemático de acá de San Cristóbal de las Casas, que tiene, digamos, él una gran, bueno, él formó parte de la Lira de San Cristóbal, una primera agrupación que nace en estos contextos y que se expande en la Ciudad de México allá por los fines de los años 30. Entonces yo abordo dos canciones especialmente de él, que son Perfidia y Frenesí, dos canciones de amor que llegaron a ser como estándares de la música occidental, o sea, del jazz y del rock, y del bolero, bueno. Bueno, ahí podemos ir por ahí. Y trascendieron muchísimo esas dos piezas, ¿no? Sí, porque son canciones emblemáticas que nacen una y otra vez permanentemente, porque han sido grabadas en infinidad de géneros, de estilos, de idiomas, en todos los tiempos, ¿no? En todos los jazz, rock, Y bueno, eso sería, por un lado, las canciones de autor, podemos profundizar más por ahí. Luego también me aborda un poco las políticas culturales que tienen que ver con la música, especialmente con las juventudes urbanas de Chiapas, hablantes de lenguas indígenas, todas las políticas de, digamos, es como una continuidad a lo que hicimos en el libro de No Rock, pero ya partiendo de la música más, de las políticas culturales. Y finalmente trato de hacer cuál es la escena del jazz actualmente en Chiapas, especialmente en San Cristóbal y en Tuxtla Gutiérrez. Eso sería como los esquemas, pero bueno, cada uno deriva en muchas cosas. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad, estoy. Todo me mira y se va. Hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y alma, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, las perfidias de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! El tema justo de la marimba, que lo abordas, que es muy emblemático, y que es emblemático también en el cine, y un poco lo traigo a colación, porque el programa es cine, documental y música, y justo me recuerda a este libro que hace Gustavo García, que justo lo intitula Al son de la marimba, ¿no? Para hablar de cine, y uno de los referentes mediáticos que tiene mucho de la población de las primeras imágenes de lo imaginario de Chiapas es justamente la marimba, ¿no? O sea, en las películas sí. De la época de oro la marimba es recurrente sí. Y bueno, pues los hermanos Mandayapas son como domingos. Los domingos y los sí. Mandayapas sí. Son también muy exacto, también en esas películas sí. Haces una especie de viaje en la historia sí. Para acomodarte en el momento actual que estamos viviendo y que en el caso particular de San Cristóbal tiene una confluencia de muchos mundos, de muchas forma de muchas cosas, con una raíz profunda, ¿no? Histórica, sí. Estas que tú mencionas. Sí, sí, sí. En el desarrollo de tu libro, ¿cómo abordas esta llegada a lo contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Y este encuentro con las músicas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, primero, la perspectiva del libro es entender la música primero como un resultado de convergencias, de encuentros. Es difícil, digamos, argumentar purezas en la música o raíces. Prefiero hablar de la categoría de circularidad de la música, es decir, todo lo que la marimba misma es producto de esas convergencias, de esos saberes que se fueron dando a lo largo del tiempo, y precisamente los hermanos Domínguez fueron quienes se abrieron al mundo y dialogaron con otros músicos, por eso ellos crearon un modelo de Big Band, que es el modelo de la marimba orquesta, que digamos, ellos hacían, de alguna forma actualizaban el jazz en Chiapas, ¿no? Porque ellos, ya en Chiapas ya se hacía jazz con las marimbas orquestas de los años 40, 50, ¿no? Y precisamente el cine, las industrias culturales del entretenimiento, en particular el cine, la radio, ellos, digamos, fueron los lugares donde se empezó a difundir mucho la marimba, allá en México, en la XCW, en la Hora Azul, programa emblemático, donde también participaba Agustín Lara, ¿no? Entonces, en la Lira de San Cristóbal allí se difundió mucho, y precisamente la película Al Son de la Marimba, que evoca el nombre de una de las canciones de Alberto Domínguez, es inspiradora porque nos muestra, digamos, allí, de hecho es la primera frase que yo inicio con la película está hablando, porque yo veo que ya desde ese tiempo ya estaba siendo contemporánea la música, no estaba siendo como dialogándose musicalmente, y también me parece que a través de los repertorios que yo fui viendo de los hermanos Domínguez, son repertorios que permanecen aquí actualmente, ¿no? Incluso me atrevería a decir que una de las versiones más antiguas que tenemos del Bolonchón, que es una canción de orden ceremonial aquí en los Altos de Chiapas, pero que también es el soundtrack del etnorock, de las bandas de etnorock acá, de las bandas indígenas. Entonces es ellos que la presentan en esa cinta, en esa película, ¿no? Hay muchas películas, por ejemplo, hay otra película emblemática que puede ser un referente importante para la marimba en Chiapas, que es las versiones que hizo Glenn Miller de Perfidia, y que aparece en Casablanca, por ejemplo, en la película Casablanca, esa película de los años 42, creo que recibió también un Oscar por ser una... Entonces hay una escena amorosa donde está de fondo musical la versión de Glenn Miller de esta canción de Alberto Domínguez, ¿no? Entonces hay varias películas, los hermanos Domínguez sonorizaron muchas cintas mexicanas y del extranjero. De hecho, hay muchas películas, ahorita la más reciente, por ejemplo, hay una película, bueno, venezolana que lleva el nombre de Perfidia. Hay otra película que se llama Bailamos, de esta película de Hollywood con John Geary y Jennifer, no sé cómo se llama el apellido de esta chava. Es una película muy famosa, realmente yo no soy muy conocedor de la música de Hollywood, pero me parece que esta, bueno, hay una versión en tango rumba de Perfidia que baila John Geary con ella, ¿no? Jennifer López, ¿no? Entonces, sí, digamos, la música chiapaneca, en particular la música de los hermanos Domínguez, ha acompañado muchas películas desde la época del cine de oro mexicano. De hecho, hay una película también mexicana que se llama Perfidia, de varias películas de otros países, ¿no? Aquí lo interesante es, recuperando la pregunta que hace sobre el papel de la marimba en la memoria musical de Chiapas y de los hermanos Domínguez, es bien importante porque los hermanos Domínguez actualizaron en su momento la marimba, le dieron le inyectaron un dinamismo, digamos, y generaron, digamos, esa posibilidad de que a través de la marimba se chiapanetice toda la música que llega a Chiapas, ¿no? La marimba es el vehículo por el cual entra toda la música de fuera, porque la marimba es súper contemporánea y toca todo tipo de géneros, ¿no? Entonces, esa propuesta, esa iniciativa de los hermanos Domínguez repercutió, se reinventa la marimba en Chiapas en los fines del siglo pasado, y el repertorio musical de la Lira de San Cristóbal y la de y estas canciones de Alberto Domínguez se vuelven parte de la memoria musical de todos los chiapanecos y todos los músicos. En Chiapas no hay músico que no toque una melodía de los hermanos Domínguez, consciente o inconscientemente, porque como son sonidos que están en el paisaje sonoro urbano permanentemente, las fiestas públicas y privadas, se escuchan en discos, se tocan en conciertos, en las fiestas particulares, alguien saca la guitarra y la toca, ¿no? Una de las versiones más recientes de Perfidia es precisamente en guitarra clásica por Julio Flores, un guitarrista muy conocido acá en San Cristóbal. Julio Flores acaba de publicar un disco sobre música tradicional chiapaneca, pero en guitarra clásica, y es muy interesante lo que él propone, ¿no? O sea, esa versión, ¿no? Llevo tu imagen grabada como algo que no se olvida, por eso guardo en el alma tanta tristeza escondida y se han quedado olvidados todos los sueños dorados y las promesas que hicimos tú y yo. El tiempo las derrumbó. Ojos divinos que miran al cielo, ojos que ven a Dios, besos que impregnan alma no consuelo de mi primer amor. Bésame con esa boca, boca que al mundo pintará sobre el marfil de tu cara como una roja flor. Al cielo, ojos que ven a Dios, besos que impregnan alma no consuelo de mi primer amor. Bésame con esa boca, boca que al mundo pintará sobre el marfil de tu cara como una roja flor. La marimba en términos culturales es tan fundamental como... Yo tengo un recuerdo, una ocasión aquí en comunidades, en el escenario de conflicto, donde en el 95 avanza el ejército en una comunidad, salen todos a la montaña y se llevan dos cosas fundamentales para la comunidad: la marimba y la cruz de la parroquia. Chaya, eso está muy así de grande, ¿no? Así que dices, pues es que podíamos dejar toda la casa, ¿verdad? Pero sí, la marimba y la cruz, sí, iban juntas. Exacto. Así de profundo y así de sí, romper fronteras. La música tiene también esto que tú al principio decías, es una de las cosas que es más física, que no la puedes evitar, pero también es una de las que rompe fronteras muy rápido, ¿no? Sí. Al mismo tiempo que no tienes fronteras corporales, las demás, en términos de ritmos, en términos de realidades, tú lo estás mencionando ahora, ¿no? Con estas interpretaciones en diferentes películas de otros músicos, sí, sí, sí. otras realidades, también rompen estas fronteras relativamente rápido, ¿no? Y llegan a un montón de públicos. Sí, sí, sí. Tú en la actualidad, en una, pues en una dimensión donde están sonando un montón de cosas, donde está, donde el reggaetón tiene también esta supremacía comercial, ¿no? Uh-huh. Que la oyes en todos lados, uh-huh. Que la música de banda tiene también esta supremacía comercial y que no hay lugar donde tú sí. no estés y suene. En ese contexto, ¿cómo aparece la marimba ahí frente a una, pues una lluvia mediática de otros ritmos, con otros principios musicales, con otras uh-huh. lógicas musicales, que han venido como invadiendo todos los espacios y que la marimba también ha tomado y ha hecho sus propias versiones de esas cosas, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo retomo esta metáfora que usaste ahorita, ¿no? Yo lo considero como un cargamento cultural que uno lleva, llevar la marimba hacia la montaña, ¿no? Creo que esa es la ventaja de la música, todo el mundo carga su, tiene su cargamento cultural y entre su cargamento cultural, su equipaje cultural, pues es la música, la memoria musical que uno lleva en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, aquí San Cristóbal ha sido un lugar de muchos encuentros, es un portal, un puerto de montaña, lo llamo yo, una ciudad de frontera donde convergen muchas gentes, muchos personajes interesantes, muchos artistas, muchos creadores, recibe muchos regalos esta ciudad y entre esos han llegado pues muchos músicos, ¿no? Y esto con el tema de la irrupción pública del EZLN en el 94, pues esto generó una dinámica cultural muy interesante en términos musicales, ¿no? Entonces sí es muy interesante ver esto que todo mundo cargamos con nuestras memorias musicales, ¿no? Entonces ellos llevan la marimba, otros músicos traen de otras partes del mundo, traen sus propias músicas, ¿no? Yo creo que en ese justo por eso es importante mostrarla. Primero hay que hacer una acotación. La música, digamos, desde el punto de vista sociológico, digamos, o antropológico, como yo lo trato de ver, preferiría, digamos, evitar, digamos, hacer un juicio de valor en cuanto si hay músicas buenas o malas. Ajá. Esta razón lo argumento así porque, digamos, la música, cualquier tipo de música, cobra sentido para la gente, para todo mundo tiene sus propias gustos, ¿no? Por supuesto que yo tengo mis propios afectos musicales, mis gustos musicales, y bueno, yo no los antepongo, digamos, si, en la medida que cobra sentido la música para las personas, me parece relevante, ¿no? Entonces, por eso yo veo que toda la música es relevante para ser como pensada, analizada desde las ciencias sociales, y paradójicamente, no ha sido un tema, por lo menos en México y menos en Chiapas, que tenga un estatus de legitimidad como un objeto de reflexión. Es decir, no es un tema relevante, ¿por qué? Porque la música en general, pero digamos que ha habido como dos tipos de aproximaciones a la música en general, que son como dos, un tipo, digamos, una forma más de tipo musicológico, ¿no? Y digamos, la musicología está muy, tiene la tradición de estudiar la música académica, la música de concierto, que es inmensa también, infinita, no podemos a verla como un todo homogéneo, también es muy infinita y eso es un campo muy interesante, pero digamos que lo que ve la musicología se enfoca más a analizar los procesos técnicos musicales, ¿no? Pero el otro extremo también, podríamos pensar que está la etnomusicología, un tipo de etnomusicología más de orden aplicada como ha sido en México, donde solamente privilegian la música que ellos creen que es la autóctona, la de los pueblos originarios, ¿no? La música original, ¿no? Sí, la música... Esta marca de como si tuvieras tú un sello de originalidad único. Exacto. ¿No? Entonces, digamos que ahí hay un poco de... Es polémico, ¿no? Pues de estos dos extremos, pero toda esta música que nos acompaña en la vida cotidiana, en la radio, en las calles, la música que vemos, esta música pues pareciera que no tiene legitimidad porque es mediática, porque es de consumo, porque hay de todo tipo, ¿no? Bueno, esa es la música que yo le presté más atención y que es la música que está, digamos, presente en este libro de Caleidoscopio Sonoro. Efectivamente, la música tiene un papel súper... Bueno, la idea es eso, llegar a conocer, digamos, no es suficiente o no es... No son suficientes hablar de las estadísticas para conocer a los pueblos, ¿no? No es suficiente, me parece que a través de los sonidos de los pueblos uno puede conocer más los pueblos también, qué se escucha, qué se toca, quién toca, por qué, cómo se toca, dónde. Eso es lo que yo trato de hacer en el libro, ¿no? Entonces, entonces sí, la música tiene un poder infinito en cuanto que genera muchos diálogos, muchos encuentros, pero por supuesto también que genera también distancias y fronteras, ¿no? O sea, rompe fronteras para unirse, pero también crea, digamos, diferencias. Eso también hay que reconocerlo. Por ejemplo, para ser muy, muy general, hablar de música cristiana, evangélica, por ejemplo, ese es un campo, digamos, ellos, los de la música cristiana, dicen, esta es música mundana, música del pueblo, música para bolos, dicen acá. Entonces, bueno, son como una forma de marcar diferencias, ¿no? El metal, por ejemplo, en ciertos contextos, el heavy metal, por ejemplo, es música del demonio, dicen por allá, es música para locos. El reggae también tiene sus estigmas, pero también, digamos, hay como que genera también ciertas diferencias, ¿no? Entonces, sí hay una, yo lo que trato de ver es mostrar esa dimensión creativa y cómo desde los marimbistas hay una enorme, nos llevan mucha ventaja los músicos. Siendo la música la más corporal de todas las artes, todos los gustos musicales están cambiando permanentemente. Entonces la música nos lleva adelante y los músicos son un vehículo de transformación. Los músicos y la música que se escucha, ¿no? Entonces me parece que por ahí va el comentario, ¿no? Que hay una calidad, digamos, la música tiene eso, rompe fronteras, nos acerca, nos lleva, y podemos nosotros a través de la música recuperar momentos vividos, experiencias vividas, encontrar afectos también o nostalgia igual, ¿no? Sí, es como cuando alguien te dice, ese es tu soundtrack de tu vida, ¿no? Claro. Uno tiene su propio soundtrack porque en algún momento estuvo intensamente con la música ranchera, en algún momento emocional, o sea, hay tu conexión emocional con cada una de estas, claro, de estos ritmos, y que no eres único, ¿no? O sea, no eres así, bueno, solo escucho metal y así, no, voy por la vida, sí. Y dices, bueno, pues o sea, tu vida debe ser muy, muy aburrida porque pues solo escuchas un ritmo. Sí, exactamente, sí, claro. No, y es eso, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es la búsqueda, digamos. Siempre hay un propósito en el libro, bueno, hacer un trabajo de investigación, ¿no? Que es hacer conciencia de que a través de la música se puede ver, estudiar la música nos muestra una diversidad cultural tan necesaria en estos contextos, donde haya horizontes de diálogo, de interculturalidad, porque hay tantas posibilidades musicales que eso nos hace ver el mosaico cultural que son todos los lugares del mundo, y Chiapas en particular. tú mencionabas al principio esto de los hermanos Domínguez y esta cosa que hacen con la marimba y que pues se replantean el no solo tocar música tradicional, digamos, comillado, sino pues meterse a los géneros que les gustan y que están en el momento, sí, y que ellos escuchan, que disfrutan, etc. Y esa misma trascendencia es un continuo histórico, o sea, porque uno puede ver al mismo Julio que tú acabas de mencionar, pues hoy toca jazz con una banda, pero mañana toca bolero con otra y pasado, sí, sí, sí. Y a la media hora se va a otro lugar. Sí, sí, sí. Y entonces tiene esta diversidad de poder conectar con un montón de gente. Exactamente. En diferentes situaciones, en diferentes gustos, en diferentes emocionalidades al momento. Y está permanentemente encontrándose y reencontrándose con la música. Por supuesto, él tiene sus géneros preferidos, etc. Sí. Pero él tiene esta... Él y muchos otros músicos tienen esta diversidad de decir, bueno... Sí, sí, sí. El mundo es muy amplio, ¿no? Claro. La música, y la música nos da como esa posibilidad de acercar mundos. Como tú dices, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tú, hay ese continuo. Claro. Aquí, sobre todo, aquí en San Cristóbal es muy visible. Claro. Sí, sí, sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que aquí lo que... Bueno, los hermanos Domínguez, otra vez recuperando esto de los hermanos Domínguez, creo que ellos tuvieron esa fortuna, digamos, por nacer en un contexto, en un tiempo, los fines de los años 30 es cuando ellos, los años 30 es cuando ellos se proyectaron y estaba naciendo la industria cultural del entretenimiento. Bueno, Perfidia es una de las primeras canciones, digamos, de grabadas que se en español que se convirtieron en transnacionales. O sea, es decir, trascendió fronteras Perfidia, ¿no? Por el contexto histórico, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, digamos, toda la política cultural de los Estados Unidos de llevar música a sus tropas y todas las big band en ese tiempo de la era del swing que estaban grabando músicas, por ejemplo, de los hermanos Domínguez, las llevaban a las tropas, se difundieron muy bien en el mundo, ¿no? Ellos hicieron, digamos, ellos tuvieron esa ventaja de para mí, de descontrolizar un instrumento, ¿no? Es decir, que ellos lograron poner el instrumento a dialogar con el mundo, con los músicos del mundo y con otras músicas del mundo, ¿no? Entonces, por eso, digamos, ellos grabaron mucha... El repertorio de los hermanos Domínguez es súper inmenso, ¿no? Y digamos, por ejemplo, al Chamaco Domínguez, que es el hermano de Alberto Domínguez, fue uno de los pianistas de su época del jazz, de los mexicanos más reconocidos, y que grabó también con otros extranjeros, ¿no? Por ejemplo, grabó con Javier Cuga, un músico de catalán, ¿no? Grabó con él, con su orquesta, ¿no? Entonces, sí hay una... Lo que ha pasado, digamos, yo creo que hay que hacerlo visible. Chiapas en y San Cristóbal en particular ha sido una ciudad de convergencias desde que se creó la ciudad. Una ciudad de muchos grupos culturales, de muchos encuentros. Es una ciudad múltiple, ahora lo vemos, hay múltiples ciudades en esta ciudad. Digamos, aquí podemos ver la ciudad de las ONGs, por ejemplo, es una ciudad, la ciudad del mundo académico es otro, ¿no? Del mundo musical es otro. Y entonces podemos ver que es una ciudad múltiple. Hay muchas ciudades, tantas como las que querramos ver nosotros, ¿no? De ayudas, digamos, de espiritualidad también, digamos, alternativas espirituales, el mundo católico. Bueno, hay una cantidad de ciudades, ¿no? Entonces, esto hace, digamos, que San Cristóbal tenga este papel protagónico en la diversidad musical, precisamente porque viene gente, músicos que vienen acá de paso, se ensamblan con los músicos locales. Es una ciudad, yo le llamo también esta ciudad como una ciudad arte, en un sentido de que la ciudad crea sujetos creativos. La ciudad es un entorno para crear sujetos creativos, pero los sujetos creativos también crean la ciudad y la hacen ciudad, la embellecen con su música, con su fotografía, con la literatura, con el teatro, con todas las prácticas creativas posibles, ¿no? Pero esta ciudad lo promueve. Por ejemplo, ahorita veo, hay una banda de chavos que yo conozco prácticamente desde que nacieron, tienen ellos 16 años, Heterotopía se llama la banda, de rock alternativo. Han grabado ya 2 álbumes, chavos de 16 años. Esta ciudad lo permite y están ya dando conciertos en distintos espacios. Digamos, se va generando estos diálogos entre gente creativa, pues se va generando pues más gente muy propositiva, ¿no? Por eso yo también acabo de iniciar un proyecto de investigación que tiene que ver con las juventudes urbanas, se llama Juventudes Urbanas, Prácticas Creativas y Agencias Culturales, de cómo, para trabajarlo acá en Chiapas, en la costa del Caribe mexicano y en la costa de Oaxaca, cómo, digamos, los jóvenes están siendo un vehículo también de muchos aprendizajes, en este caso musicales, y están interviniendo en los paisajes sonoros urbanos, creando nuevas narrativas, contando nuevas historias, como lo ha hecho el tema que tú ya conoces, que es el tema del etnorrock. Los jóvenes hablantes de lenguas indígenas acá de los Altos de Chiapas que tocan el rock, o ska, o hip hop, tanto en Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, Soque, ellos, digamos, están reivindicando, sonorizando, digamos, alternando esa fusión musical que están haciendo entre sus sonidos tradicionales más que tienen en sus memorias, música ceremonial indígena como el bolonchón, con los ritmos del rock. Pues ellos están creando una nueva sonoridad del rock y están dignificando sus lenguas y posicionándose también como ciudadanos del mundo que dialogan con otros jóvenes uh-huh. del mundo, ¿no? Eso digamos, es la fuerza que tiene la música y que tiene también las juventudes, ¿no? Sí, que te permite justamente ese diálogo desde tu raíz, desde tu realidad, desde tu concreto, ¿no? De una forma muy lúdica, en la que no estás confrontándote al otro sujeto por ser diferente o por venir con otras diferencias. Bueno, acabamos de escuchar la primera parte de la entrevista con Martín de la Cruz López Moya, justamente hablando sobre música, justo hablando por esta publicación del libro Caleidoscopio Sonoro, Músicas Urbanas en Chiapas. Y como les digo, esta es la primera parte. Vamos a dejar una segunda parte de la entrevista, para la siguiente semana, en la que podamos escuchar pues la conclusión de esto, que ya pasamos un poco como a esta cosa de los sonidos contemporáneos, urbanos, ¿no? El rock fundamentalmente, que está sonando acá en Chiapas, pero no solo, ni necesariamente único. Y bueno, pues esto estuvo musicalizado, también la parte de esta primera parte de la entrevista estuvo musicalizado con piezas fundamentalmente de Alberto Domínguez, del Chamaco Domínguez y de Abel Domínguez, justamente de los que él habla en este libro, de los hermanos Domínguez, tres de los cuatro más destacados compositores de la familia Domínguez, tres de los cuatro más destacados compositores de la familia Domínguez, y entre muchos otros grandes compositores que hay aquí en Chiapas. Bueno, les recordamos, la próxima semana vamos a tener la segunda parte de la entrevista con Martín de la Cruz López sobre su libro Caleidoscopio Sonoro, Músicas Urbanas en Chiapas. Y bueno, sobre música y sobre su libro y sobre la música en sí, ¿no? Bueno, yo los dejo, soy 97 Soles, estos son los programas pregrabados de Sinestesia Radio. Y les recuerdo, la próxima semana nos escuchamos con la segunda parte de la entrevista a Martín de la Cruz López Moya, quien escribió el libro Caleidoscopio Sonoro, Músicas Urbanas en Chiapas. Hasta pronto. Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Música.